Into space with memory so, so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, young required. Hola, hola, muy buenas noches. Estamos de nuevo al aire. Lo que no sé si vamos a publicar este episodio. Pero muchas gracias a los publicar, que están no sé acá, qué. Al pie del cañón, por diferentes circunstancias que explicarán, si quieren, en estos momentos. Primero, a Kamikaze. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Por qué yo? Fui el último que entré. ¿Por qué yo? Bueno. Qué mentiroso fue yo el último que entré. Y como escucharon, el otro es nuestro querido Ubojo, que volvió. Buenas. Ya, me iba a preparar algo para tomar, pero... Yo estoy tomando. Yo ya me tomé todo. Yo quería hacer el primer especial borracho, pero... Bueno, si alguno... Especial borracho. Dame unos 15 minutitos que me preparo, Fernet, y vengo. Dale, no, prepara. Ya, Fernet, yo no puedo tomar más, Fernet. ¿Cuántos Fernet tomaste esta noche? Dos, tres cuartos y uno medio. Más tranqui. O sea, ¿cuánto sería? ¿Pero Fernet? Dos kilos de Fernet, puro. ¿Fernet común o mentolado? Sí, Fernet común. Fernet común porque compré dos Fernet de tres cuartos y dos coca. Y el último medio me lo tomé puro, porque no había más coca. Muy bien. Ante todo, feliz Navidad a vos. Feliz Camino, Navidad, David. Ubojo. Feliz Navidad, el otro culo roto. Nosotros seremos raros de estar transmitiendo, pero peor sí. Los que nos estén escuchando en este instante, si es que hay alguno. Pero bueno, vamos a aprovechar que es Navidad. O sea, no hay tema. Cosa rara en este podcast. Pero... Ah, es lo usual también. Pero bueno, vamos a aprovechar el tema de Navidad para, si quieren comentar, si tienen alguna anécdota navideña, o sea, o también milagros de Navidad. Yo tengo dos, que siempre me lo yo cuentan. Puedo. Sí, termina. Bueno, tengo dos milagros navideños que siempre lo cuentan en mi familia, porque ajá. Uno del que fui protagonista y no protagonista. Recuerdo, porque era muy pibe. Claro. Uno es. Claro. Hace mucho tiempo. Bueno, yo era muy pibe. Creo que tenía 4 años, ponele. Habíamos ido a la iglesia. Y antes, no sé si se sigue haciendo. La gente llevaba. ¿Vieron? Cuando arman los huepa. Sacar el vibrador. Sí, voy a sacar el vibrador porque te está rompiendo las pelotas. La gente acostumbraba, bueno, algunas todavía acostumbran a armar su pesebre y supuestamente cada figura tiene que ser bendecida, todo. Y más que nada en Navidad llevaban el bebé, el niño, el baby Jesus. No el Jesus. El baby Jesus. Lo llevaban para bendecir todo y sí. Yo siendo pibe 4 años no entendía nada, con otros pibitos siempre jugando, corriendo. Podíamos correr, con que no lloráramos o hiciéramos o gritáramos, estaba todo bien. Claro. El tema que varias señoras habían puesto, no sé, viste en el marco de la ventana, habían apoyado ahí, porque es pesadito, digamos, para tenerlo entre las rodillas, te mueves sí. Un poco y ya se te cae. Lo pusieron ahí sí, pensando sí. Que era un lugar seguro. Y bueno, yo jugando con los pibes, paso corriendo y... según me cuentan, yo no recuerdo. No sé con qué parte, con el hombro, con mi cabeza o algo. Lo toqué a uno y salió volando. Y todos, así lo cuenta mi vieja, todos mirando al cielo, así mirando cómo giraba el bebé. Y todos ya tapándose los oídos o entrecerrando los ojos, diciendo: No, acá se rompe todo. Y cayó. Y la señora, la dueña, que no sé, ya estaba seguramente preparando la puteada o lo que sea, decía: ¡Ay, mi niño! ¡Se cayó mi niño! Se acercó a agarrarlo y estaba intacto. Y bueno, siempre mi familia dice: No, ese es un milagro del niño Jesús que pasó. Pero puede ser, bueno, es un milagro que lo hayan hecho de buen material. Principalmente. Otro, que este sí ya es. Bueno, yo no estaba todavía. Era cuando mi hermana mayor era, no sé, que tenía 4 años, ponele también. Y estaba paseando con mis viejos, mi papá y mi mamá. No sé, zona comercial, no sé si Once o Capital. Y justo pasan por una juguetería y como todo niño, mi hermana se acercó así, empezó a pedir esto, y como era época de Navidad, todos veía que otras familias compraban, entraban, salían con juguetes. Y bueno, mi viejo no, más en esa época, viste que todos los juguetes suben de precio. Y no, porque siempre los juguetes siempre fueron caros. Y les. Feliz Navidad, Maveriano. Feliz Navidad. Ah, está en el. Bien, bien, ojo por leer el chat. Y también a Albe, que está en el Discord, que si quiere puede pasar. Entonces, se pone a llorar como todo niño. Y mis viejos: No, no podemos comprarte, no nos alcanza. O la típica: después lo va. No podemos Después vuelvo. comprarte. Comprarte el juguete. Todo el mercado negro. No podemos comprarte. Eres rubia, ojos azules. No nos alcanza para el presupuesto. Dale. Entonces mi hermana se puso a llorar, todo, y mis viejos no sabían cómo calmarla, así. Porque mis viejos, dentro de todos, Claro. eran buenos, digo, no eran como algunos que dicen: Cállate que te rompo el alma, así. No. Para que voy a poner silencio en mi celular. Los típicos mensajes de familia: Feliz Navidad. Que no te escriben en todo el año y te dicen de Navidad: Feliz Navidad, nada más. Y bueno, por lo menos te recuerdo. Sí. Pero no, igual tampoco es un mensaje personalizado. Feliz Navidad, sí. Que lo ¿Quién dice? No reenviarán. sé, feliz Navidad. Te tengo Podemos decir agendado, no que sé hay por un qué. bot. Hay un bot que empieza a recordar a todos los familiares. Bueno, está llorando, llorando. Sí. Y pasa un señor y la vio, así llorando, mi familia tratando de calmarla. Entonces entra el señor, entra al negocio, sale con un juguete, creo que no sé qué era lo que quería, y se acerca y se lo da a mi familia: Tomá, para la nena. Y Sí. era muy de película, así, es algo que no suele suceder. Y mis Claro. viejos, así me lo juran, ese señor tenía medio melenita y barba, así. Y para mis hijos, no, ese es un milagro de Jesús. Porque encima supuestamente tenía el look típico, clásico. ¿Por qué? ¿Por qué milagro de Jesús? Pero bueno, así lo Aprovechó cree. por cualquier Maldonado que Kamisaga, pasaba por Katsus, la feliz calle era. Navidad. Y alguien está con los Cualquier parlantes. Maldonado que pasaba por la calle era un milagro de Jesús, boludo. No la Pero. atropellaron, es un milagro de Jesús. La gendarmería no llegó a ser el milagro de Jesús, entonces. El dólar no subió a 70, milagro de Jesús. Lo plantaron ahí, no es un milagro de Pero Jesús. aún así es una como historia de publicidad que pasa en las películas. Pero bueno, Claro. raro. Es algo que siempre cuentan en Navidad. Es la típica. Claro. Sí, que toda la Navidad empieza a contar ese cuento y vos decís, oh no, otra vez. Y bueno, Y también lo experimenté por primera vez hoy, y no es lo que creen, sino ¿Qué? las compras de Navidad, el último día de ¿Qué Navidad. compré? ¿Qué compré tú? Es una compra de Navidad para experimentar después. Si no, era comprar el regalo para mi sobrina. Y busqué Ajá. por internet y o sea, por Mercado Libre. Y dije, bueno, voy al negocio. Me hace, generalmente te da un poquito de descuento al ser efectivo, todo. Y Ajá. salí tarde de casa. Llegué a las 2, llego al negocio. Che, ¿dónde están estas fibras? No, no me acuerdo. No es papel, uy, no me acuerdo fibras. Primera marca, ponele. Che, ¿dónde está? Sí. Está en esa góndola. Me acerco y las Hola, que buscaba fruta. no Feliz estaban. Navidad. No estaban. Y le digo, che, ¿te quedó algo en stock? Ahí en el depósito, a ver, no, no, disculpa, no me quedó nada. Y esto era cerca del Congreso. Claro. Y otra vez buscando por internet dónde hay. Encontraba y escribía, che, ¿tenés stock? Sí, pero ya cerramos, porque ya eran las 2. La mayoría de los negocios, hoy 24, cerraron a las 2. Y Ajá. pregunté 5 veces, todos decían, no, ya cerramos, ya cerramos. La puta madre. Me imaginaba como Schwarzenegger en Turboman, así. Sí, estaba pensando lo mismo. La puta madre, ¿qué hago? Después me responde uno en Flores. No es tan lejos de Congreso, pero no hay un subte directo desde ahí. Ni tampoco un colectivo. Había que hacer combinaciones, todo. Y hasta que me respondió eran las 3 y 10 y cerraba a las 4. Ajá. Fui caminando porque dije, no, tal vez veo alguna librería y todos estaban cerrados, cerrados. Tomé un bondi y después bajé, caminé y llegué 4 menos 5, faltando 5 minutos para que cierre. Digo, che, hola, Claro. disculpa, sí. Decime que todavía tenés las fibras. Sí, acá estaban, ¿cuánto es? Toma, buen precio, menos mal. Salí y empezaron a cerrar. Pero, y además las calles es una locura, todos comprando. En los chinos, en todo lado. ¿Comprando chinos? ¿Ustedes cómo les fue con Enrique las Cuni, compras? feliz Navidad. Hay gente que se Saludando. conecta, nada, no, están todos lados, Porque compadre. somos todos unos solteros por las tristes de mierda. A ver, para. ¿Qué Pero familia ni somos qué tres. nada? O sea, frente a la Primero, computadora chupando escúchame. hasta las 5 de la mañana, boludo. Escúchame. Sí, somos tres. Somos tres, boludo. O sea, Hay ya que es transmitir demasiado. los días festivos, me parece. Es lo que va. Somos récord de rating. Tres. Te iba a decir, Cuni. Tu novia es la mano derecha, no me refiero. Bueno, acá tenemos felices fiestas o Hanukkah, Navidad, lo que ustedes quieran. Catus. El que dice, yo estoy con mi novia, concha triste. El Iki. Nunca olvido su El video bailando. Que tiene la rodilla de plastilina ahí. Después pasar el link, Iki, para verlo de nuevo. Lo perdí. yo no vi eso. ¿Y ustedes qué onda, Navidad? ¿Alguna anécdota de pibes? Mira, anécdota de pibes no, pero actualmente, o sea, toda la anécdota de pibes es más, ¿cómo decirlo? En contexto de sensibilidad, ¿viste? Un regalo lindo, cosas así por el estilo. Pero hace 2 años, mira, yo acá en Buenos Aires, en Claypole, en el lugar donde estoy ahora, porque yo me mudé hace poco, la zona que vivo tengo enfrente un desarmadero de autos. En la esquina tengo un vendedor de droga que ya lleva como más de 20 años. Y una noche, hace 2 años atrás, yo era fija que se cagaban a trompadas, ¿no? Pero era fija. Que los vecinos, o sea, los familiares del desarmador de autos, con los que vendían drogas, se iban a cagar a palo. Y era fija, toda la Navidad se cagaban a palos y siempre había un disturbio en la calle, toda la bola. Una noche, que fue el ultimátum, yo estaba acá con mi novia, no sé qué estamos viendo, algún video de YouTube o cosas así, unas películas, no me acuerdo actualmente. Pero la cosa es que... Tutorial de cómo hacer Pionanite. Super Estamos... random. No, estamos viendo el tutorial de Viteltonevit. Casi. Y en la parte empezamos a escuchar los gritos, pero gritos desaforados, o sea, pero puteados, todo así, bien molento. Bajé el volumen porque yo siempre tengo conectado al equipo, la PC, y le bajé el volumen y escuchamos, ¡paf! ¡Paf! Y yo dije, no, boludo, pará un poco, agáchate, o sea, cuerpo a tierra, porque la Agáchate que vienen los verdad, indios. no, o sea, cuerpo a tierra, porque acá ya se pudre todo. Y empezó a escuchar más ruido y eran tiros. Literalmente no Opa. eran cohetes, no era un Cienfuegos ni un Júpiter, sino eran tiro posta. Empezaron a Era tirar un todo, 9 ta, ta. milímetros. Sí, eran las 2 de la mañana, 2 o 3 de la mañana empezaron a caerse a tiros, pero una manera, una balacera había. Y yo digo, o sea, ¿por qué digo que fue un tiro? Porque después vino la policía. Vino la policía, todo un descontrol, boludo, la gente corriendo por todos lados, la gente metiéndose en las casas ajenas y escapando a la policía. Fue una linda Navidad, más allá de eso. O sea, me sentí duro de matar con el teléfono, llamando a emergencias por las dudas porque había un par de heridos, así que tuve que llamar a emergencias para ver qué había pasado. Pero fue lindo, fue lindo, fue un lindo noche de vértigo y después con mi novia, después que pasó todo eso, ponerle a la media hora, nos pusimos a jugar al Resident. Ah, tranqui. Porque sí, porque fija algo que un ritual de pareja que hacemos toda la época de fiestas es jugar el Resident Evil 6, como es cooperativo, se juega a dos, jugamos las partidas. Es como que, no sé, nos pintó. Así que esa sería una de las experiencias más raras que he tenido acá en Buenos Aires. ¿Y vos, su ojo? Bueno, yo tengo una, pero no sé si es buena contarlo o no. Pero, Contá, voy a no pasa suponer que nada. sí, ya está. Voy a usar la excusa del Fernet. Hace como unas 4 navidades, 5. Estábamos con la familia de mi hermana, o sea, el que sería mi cuñado y mis dos sobrinitos. Y empezamos a ir todos los hombres, para así decirlo, afuera a tirar cohetes. Los cohetes, Bueno, así. los cohetes. En una de esas agarran una botellita de plástico, no sé por qué mierda, ponen una cañita voladora, no le hacen peso con nada, o sea que el más mínimo viento lo volaba a la mierda. No. Tuvimos la muy puta suerte de que la cañita voladora cayó apuntando a nosotros. Aguanta. Entonces, en una de esas, mi cuñado en ese momento, cuando ve la cañita voladora, le mete una patada y la manda para el otro lado y casi le hace explotar en la cara a un pendejito que pasaba. No. Tuvimos una puta suerte de que nadie saliera herido ese día. Y es Buenísimo. la que más me acuerdo, porque me quedó retraumado ese día, me quedé retraumado. Bueno, así de fuegos artificiales, tengo dos. Bueno, una es una boludez. Recuerdo que el vecino de frente, las cañitas voladoras las ataba a una ampolla de escoba, no sé cómo hacía, y apuntaba con el palo de escoba, porque bueno, él lo tiraba desde el balcón. Me pareció muy raro siempre. Y otro, no sé si era algo Así es. habitual en Igual. todos lados, o tal vez en mi Dos. barrio a alguno se le ocurrió. ¿Vieron esos, qué se dicen, globos? ¿O globos de vela, globos de Vela. aire caliente? Sí. ¿Los Se paracaídas? No. llaman Se así. llama. Sí, los globos. Los globos. Los globos que, digamos, o sea, no hacen, O sea, no explotan, sino creo que tiene una vela adentro. ah, sí, lo que se elevan. Sí. Sí. Que No, producieron muchos incendios, supuestamente, acá pero están los bueno. paracaídas, ¿no? Eso, exacto. Eso, exacto. ¿Paracaídas? Porque. ¿Dónde viví, boludo? ¿En Paraguay? No, no, no. No, boludo. Es literalmente un fuego artificial que lo tiran a la mierda, ¿viste? Lo prende, explota. Estoy rompiendo, no, no voy a tanto caso. Sí, son los que explotan. Y cuando yo explota, siempre... hay un soldadito de mierda que se va prendiendo fuego poco a poco, y cuando cae con un muñequito. Un muñequito en paracaídas. Exacto. Sí, es, era que yo lo agarré una sola vez que cayó en mi patio, y era el niño más feliz del mundo. Lo mismo cuando cayó en mi pileta. No sé si se sigue haciendo, pero es está bueno. Está muy bueno. Sí, se sigue haciendo, pero incendiando casas. Yo te cuento una que una vuelta empezaron a prender esos globos de mierda. Y empezaron, ah, mirá qué lindo, toda una lluvia de globos, así todo resarpado. Y acá en Claypole hay muchos árboles grandes, o sea, grandes en el sentido de que son altos. Son altos, ahora lo recortaron, pero en esa época era bastante alto. Y en una se tropezó con un árbol, o sea, uno de esos globos, y se metió con los cables de luz. Y de ahí rebotó, o sea, se hizo una explosión con una fuente y empezó a prender una casa. Lo prendió fuego una casa entera. Por suerte no estaban los familiares, pero prendió fuego la casa. Igual una casa de un aguantadero de una. Tremendo desastre hicieron ahí. No sé quién fue el responsable del globo, pero me chupa un huevo. Pero fue lindo ver la fogata gigante y toda la gente alrededor mirando y tratando de apagar ese fuego. Y otra, así con fuegos artificiales, ¿se acuerdan que había una época, ahora no sé si se vende tanto, pero había una época que se vendían una especie de, yo lo voy a describir, como un disco, imaginen un disco, ¿no? Y que todo alrededor de la circunferencia está con unos torpedos, ¿viste? Como los que encienden así en las tortas, unos niquitas, una bengala, claro, pero bueno, la cuestión es que eso le da velocidad, entonces todos los torpedos que estaban alrededor de la circunferencia le daba toda una velocidad, y bueno, mi viejo lo había clavado en un árbol, la cuestión es que no estaba bien clavado, entonces cuando empezó a girar, pateó para arriba, o sea, casi nos da a nosotros, pero le dio a un perro que teníamos, que todo el mundo lo odiaba, pero por lo menos ese disco hizo justicia y lo terminó lastimando y casi mató. Después del año se murió el perro, como que nadie lo quería, así. No nos jodió para nada. No sé si decir es una historia feliz o triste. Bueno, de pibes... una historia y fin. Sí. Les puedo contar que creo que de pibe nunca tiré... ¿Cómo se llama esto? ¿Petardos? ¿O no? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo no tira petardos? Está todo el día tirando petardos. No, yo no... No, porque mis viejos siempre me decían, che, fíjate que un niño quiso tirar uno y explotó en la mano. Y se quedó sin mano. Y yo, ay, no quiero eso. Así que no. Yo compraba y se los daba a mis amigos. Tíralo vos, decía. Si hablas de niño tirando petardos, eso tenés que preguntarle a un cura. No, y no, bueno, lo ponen a veces bajo una lata para hacerla saltar, lo típico. Bueno, yo tengo una historia con eso, que hace tiempo cuando mis viejos eran artesanos y yo tenía que ir obligatoriamente a la plaza porque vendían y no tenían con quién mierda dejarme, me había comprado una caja de eso y con unos pibes que también iban con nosotros, o sea, que iban con la familia también a vender pelotudeces, encontramos una botellita de plástico. Empezamos a poner, no apretado, pero medio afloja la tapa. ¿Viste? Tipo, agarrarlo y aflojarlo un toque. Sí. Onda, sacarlo, poner el fosforito y dejarlo un poco apretado. Uh-huh. Para que volara la mierda la tapa. Sí. Tuvimos tanta puta mala suerte que se lo dimos a un poli en medio de la cara. No. Y nosotros estábamos con, ¿qué será? 8 años, a lo mucho. Y obviamente nos reagarraron de la oreja, nos llevaron a donde estaba nuestro viejo y nos dijeron, usted es la madre, los padres de este pelotudo de mierda, así que pasó. No, bueno, estaban jodiendo con los petardos y una botellita de mierda y la botellita me la dio en el medio de la cara y bueno. Voy a tener que decirle que deje de romper las bolas porque si no, viste, las próximas lo saco de la plaza. Nunca van a empezar. No, y por cierto, hablan, bueno, ya es de época. ¿Ustedes creyeron en Papá Noel o no? No sabré decirte. Porque yo. Medio que no, porque nunca tuve chimenea, así que me decía, medio como que me rompí la ilusión solo. No, pero ventana tenés. Con reja. ¿Y pero en qué, boludo? Papá Noel, si se mete en una chimenea, se va a meter en la reja. Total, de robarte el árbol, ¿no? ¿De Ah, qué pero te... boludo. El agujero de una chimenea es más grande que la reja, que el agujero de la reja esta. Dependiendo de qué reja, a menos que sean esas Exacto. cuadriculadas. Era como. Este gorro de trucha no existe, ¿eh? No me rompa la bola. Denme lo regalo. No creo en Santa, pero dame los regalos, la coche tu mamá. Exacto, lo regalo no me lo quita nadie. Lo regalo no se mancha. No, no sabré decirte porque yo creo que, digamos que, como fingí de creer, llega un punto que me gustaba el juego este de creer, igual que los llamados de poner el pasto, el agua, todo eso. O sea, yo, digamos que jugaba mucho en eso. O sea, recuerdo que me gustaba jugar eso, hacer el ritual. Pero creer 100% no, y por más que me dijera que no existe o cosas así por el estilo, me da igual, me importa 3 huevos. Mamá, mamá, Santa estaba, pasó muy cerca del sol porque estaba muy quemadito. Incómodo, incómoda pregunta a la mañana. Sí, no, se lo encontró a 2:20. Quiso dejar un regalo y se lo ejecutó con las luces. Bueno, yo la verdad no recuerdo haber creído y no sé, me daba lo mismo. Bueno, también no era una posición tan cómoda, pero yo sabía que lo traían mis viejos, sabía que tampoco se podía pedir mucho. Cada vez que me preguntaban algo así, oh, bueno, quisiera, no sé, la Play, pero sabía que no. Igual después No mis viejos me traían pudiste. un par de regalitos que están copados. Hay unos que los perdí que me duele porque no lo consigo. No sé si vieron alguna vez un coche random, tipo de carreras, que abajo tiene una palanquita. Digamos que la girás, la cambias de posición, lo lanzás y no sé, recorre 1 metro y medio y hace como un resorte, salta la palanca y te lo hace girar en el aire y cae de nuevo y sigue andando. No, No, nunca lo vi. ¿Nunca lo vieron? No, Con razón no lo no encontré podemos uno. meternos en tu imaginación. Disculpa. Ese No, resorte lo pusiste vos, capo, ¿no? no. ¿Cuánto auto tuviste dando vueltas a las 6 de la mañana, negro? No, pero era No, recopado, era en serio, no. No, no, la verdad que no. O sea, si vamos a hablar de juguetes que nadie recuerda, ya pedía, era muy chico, era los años, poner antes del 2000, 95, 97 más o menos, era muy, muy infante. Y lo que le pedía, rompía muchas pelotas a mis viejos, era un gato mecánico. No quería un gato de verdad, quería un gato mecánico. O sea, resulta que era un gato, o sea, hace un cuerpo un gato, pero que tenía, era animatronics. Y lo daban mucho por Magic. O sea, la propaganda era insoportablemente en Magic. Y que traía un juguete, es así por el estilo, en la que el gato se movía, dependiendo de las acciones que vos le mostrabas. Y el muñeco salía a 100 pesos en los años 90, $100. Y obviamente, mi viejo es imposible de pagar, entonces mi abuela lo había comprado. Y bueno, Se me abría ocurre el una regalo. pelotudez. Se me ocurre una pelotudez como la que pasa en general. Y cuando me lo regalaron y todo, fui el infante más feliz del mundo. Ese gato, la verdad que ese gato duró muchos años. Después, bueno, se rompió desgraciadamente. O sea, se rompió la tela, no el mecanismo. Y La una telita, vuelta, hermano. lo había abierto, que se había roto todo lo que era la tela. había abierto y había visto todo el mecanismo. Y boludo, tranquilamente era parte de cualquier vista de película vieja que usaba mucho animatronics, porque estaba muy zarpado el mecanismo de ese muñeco, pero exageradamente. O sea, tranquilamente se movían, o sea, abrían y cerraban los párpados, movían muy bien los brazos. La Como verdad que que nada que ver con lo que puse. sí, la reacción que tenía el muñeco en sí era bastante grandioso. La verdad que me sorprendió mucho. Era muy chico también, pero me sorprendió muchísimo. Hoy en día, mirá que estuve buscándolo. Así como David. Lo estuve buscando, buscando, buscando y no lo encuentro. La verdad que no lo encuentro. Ni siquiera una puta propaganda, boludo. Eso es lo El peor de gato todo. va a David, no lo encontré. No, boludo, está. El gato mecánico, ¿viste? El caso del gato mecánico. Y la verdad que no lo estoy encontrando. No, cuando Y dijiste gato yo. mecánico pensé el de los autos, yo. Sí, Bueno, gato pero yo hidráulico sería hasta. ese. Sí, o sea, más que nada dije mecánico porque el animatronic que tenía, ¿viste? Y usaba dos pilas de AA. Ah, Por eso me comunes, yo sorprendió. ese tipo de juguete espero que ¡Claro! usara las pilas gruesas esas. No, claro, las AA usaba muy poca energía para semejante mecanismo. Por eso me sorprendió muchísimo de cómo funcionaba. Y pues, cuando lo abrí todo, lo partí al medio, ¿viste? Piso de gato, mierda, la concha de tu madre. Y me sorprendió todo el mecanismo que tenía. Lo vuelvo a repetir porque fue muy loco. Y creo que está, parece, me parece que todavía sigue estando, pero en la casa de mi tío. Mi tío tiene. Como, hay una. Tiene como ese problema de juntar cosas. ¿Cómo se le dice? Un Acobacha muchas cosas. acumulador, boludo. Ah, acumulador. Ahí está. Y creo que tiene el gato ese, así que tarde o temprano voy a liberar a Macri. Ya va a venir. Vamos a volver. No sé ustedes. No, bueno, a mí algo que siempre de pibe quise, y de grande también, aunque ya no creo darle uso. ¿Vieron los autos a radio Ah, los control? autos. No. Los Sí. que son con antenita. Sí. No. Ese siempre quise, siempre de pibe. Hasta que un día me traen uno. Yo todo feliz, no sé si fue Navidad, Año Nuevo, lo que sea. Lo saco de la caja, pero era no a radio control, sino a control remoto. Era con el cable. Ajá. Onda que tenías que ir detrás del auto, Sí. caminando. Tuve la próxima, sí. Sí. Y encima te comías pilas a lo loco. Tanto pilas para el radio como para el otro, para el auto. El auto, sí. Oh, sí, creo que más adelante me compraron uno, sí, porque cuando vieron mi decepción me compraron uno. Pero Sí. aparte de que comía pilas, se alejaba 50 centímetros y ya perdía la señal. Así de choto era. O también para que no gaste tanta energía, vieron que tiene una antenita al control y otra antena al auto. Y yo Sí, me claro. acercaba y tocaba antena con antena, así. Y era lo mismo que Sí. tener con el cable, pero bueno, era lo que había. Mira. Qué lindo. Publicá este capítulo, boludo. No seas tarado. ¿Por qué el Se silencio? está haciendo el ruido, boludo, ¿vale? La verdad es que me chupa un huevo este juguete. Sí, y vos, ojo. Juguete que haya querido, la verdad no se me ocurre No, nada. que hayas tenido uno así medio mecánico o algo. Ah, a ver. No, porque todos los que tuve no han sido para Navidad. Para Navidad fueron más ropa que otra cosa. Los calcetines. Triste, boludo, triste. La media. Bueno, a mí algo que me regalaron, pero no era juguete, sino era, y no lo encontré más, ese modelo lo busqué hasta por internet, Era una radio de bolsillo, AM, FM, todo. Lo típico que se te engancha al cinturón. Sí. Hasta ahí, como todos, ¿no? Pero Sí. en un borde superior, en un ángulo, había una tapita, la levantabas y ahí tenía un auricular. Sí. O sea, uno solo. Lo estirabas, te lo ponías, después para guardarlo apretabas un botoncito y se enrollaba dentro de la misma radio. Sí. Era muy bueno, era muy cool así. Pero un día, en verano, me recuerdo, por pelotudo, por fiacoso, por Sí. vago, estaba en la terraza y bueno, ya había mosquitos, todo. Y no estaba con el auricular yo, sino puse la radio, me puse con el parlantito, tenía, y no sé, yo estaba boludeando, no sé qué. Claro. Y aparecieron los mosquitos, digo, bueno, fui a buscar una espiral, llego al terrazo de nuevo y me di cuenta que no tenía dónde apoyar la espiral. Y dije, bueno, la apoyo ahí en un costadito sobre la radio y me voy a acordar y lo voy a girar. Y no, me olvidé y me había derretido la mitad del parlante así. Cuando vi que estaba sonando medio raro, es que estaba derretido, dije. Una bronca. Aún puedo hacerte feliz. Se iba derritiendo. Se iba muriendo ahí. Sí. No, qué feo, boludo. Bueno, de la radio, uno de los regalos. Creo que hay dos regalos que eran comunes en la época de 90, antes del 2000, antes que el país se vaya a la mierda. Como siempre. Eran los walkie-talkie. Siempre quise eso. Era Y caro. los Gundam. ¿Gundam? Nada, boludo, Transformer. ¿Qué onda? No, no, no, no, no, no. Acuérdense que hay un modelo que todavía siguen saliendo de Gundam. De Gundam Wing. O sea, el primero, o sea, el Gundam que aparecen por todos lados. De Gundam Wing. Está en todas, en todas. En todos los años, quise decir. Todos los años. Y es un juguete que lo han pintado de fluorescente, lo han pintado. Algunos vienen directamente sin pintar, otros vienen completamente en rojos. Y hace poco había ido a una juguetería y yo digo, otra vez, todavía siguen sacando este modelo de Gundam. Y bueno, ese es uno. Luego, bueno, los walkie-talkie estaban casi en todos lados. No sé si ustedes tuvieron. Ah, ya. Ahora que veo la foto. Me acordé de segunda. No, sí, tenés razón. Es segunda. Bueno, viste, ese Gundam está en todos lados. Y hoy vos vas a una juguetería hoy en día y todavía está el Gundam. Y vos decís, dejá de robar, hijo de puta. Pon otro Gundam. Lo pasé en general. Si no me equivoco, es ese. Pero en diferente color. Bueno, ¿querés que lo Sí, veas? siempre cambia de color, pero el modelo es el Siempre cambia de mismo. color el hijo de puta. Sí. Debe ser prófugo de la justicia, el hijo de puta. Y bueno, No, después los no, ya walkie-talkie. soy Gundam. Lárgate de aquí, Gundam. ¿Gundam? Yo soy mospeada. No, ya soy Bueno. Cosme Transformadorista. Yo soy Optimus Prime. Mira, me puedo transformar. Chu, chu, chu, chu. Lo sacaba Bueno, la patada, ¿viste? o a mí me pasaba que, viste, bueno, no sé si ustedes, pero me compraron los muñecos de Power Rangers, Batman, etcétera. Y como No, me compraron todos ¿sabes qué buenos. nunca me pasó? ¿Sabes qué nunca me pasó? La concha de tu madre nunca me pasó. Te voy a recagar a palo. ¿Qué le El pasó? Batman de Acá, el otro Kenner. podcast ahora. Tus tíos a las 1:30. Dale, O dale. sea, me compraron todos buenos, todos héroes, pero bueno, pero tampoco me alcanzaba para comprar los villanos. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, o sea, Te sí. quería toda la puta madre. Alcanzado para los Power Rangers, pero no para la comida. Tenía ese juguete de los caballeros del Zodíaco que se le podía poner la armadura, que era un recheto, boludo. un monstruo hecho de polenta, ¿sí ves? La mancha de brazos. Era Clayface de Batman. Imagínate lo pido, no me rompa el pelo. No. Toma un cacho de platinina que me encontré en la calle. Es Mr. Go, boludo, no me rompa la bola. Y bueno, hacía lo típico de toda película de superhéroes, los hacía pelear, pero al final eran, se volvían compañeros, o sea, entre Batman, Power Ranger, y el que ¿Por era qué? el El villano. crossover más ambicioso. Y el villano, ¿sabes qué era? El villano era Barbie. Contra el Megazord. El villano era Barbie. Sí, porque agarré la muñeca de mi hermana para que sea la villana. Era lo que había. Avenger, la tenés adentro. Eran todos ustedes, manga de puta. Me los fumo cada uno. Sobre todo el negro ese. Eso no te lo hace ni Zack Snyder. Es. Para hacer el efecto de explosión agarraba. Ahorita le prendía y los tiraba. Y lo prendía fuego y lo ponía en la hornalla. Ahora todo el mundo, combínense. Salva Barbie. ¿Por qué dijiste ese nombre? Morphe Time, ¿viste? Metía toda la olla, ¿viste? Metía loco. Bueno, aprovecho y pongo una publicidad y pasamos al otro tema. Porque Navidad creo que ya hablamos todo. ¿Les parece? No. Bueno, el silencio, a ver. Y vamos a... ¿Dónde está? Momento, momento. Información, ¿dónde están? Acá está. Ahí va la publicidad de podcast. Amigos. Dos niños santafesinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Kawabonga, el podcast. El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Kawabonga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos. Y la sección que hace tu viejo. ¡Laufa, bro! Bueno, estamos de vuelta. Vamos a hacer uno por uno, uno cada tanto. Me estaba re quejando. Bueno, ya arrancamos el otro. La puta madre, parate. Dale, colorado de mierda. Bueno, el siguiente tema se relaciona porque hoy como fui a Capital, cada vez que voy a Capital, bueno, el que me conoce, y además si es que tengo Bowies. Que paso por Constitución. Bueno, chao. Bowies, paso por... ¿Cuánto viento? Por Ugis. Y, no me extraño. Sí. No, tienen que ir ahí, es clásico. Es una experiencia, porque, bueno, algunos ya saben. Pero no, porque el UBIS de Constitución, tenés en la puerta, tenés trabas. La bola con el UBIS de Constitución, dejá de crearla como si fuera Hollywood, boludo, dejá de joder. Tiene que ir por la vereda de las estrellas de UBIS. Tenía cada pizero, ¿viste? La con la pizza de la fama. Alberto Quinto, boludo. Mozzarella. Él come travesti. Bueno, porque hablando de Ubis, quería ver anécdotas de gente rata, si conocen o son. Y bueno, empecemos por vos. Ustedes. Dale. Empecé por vos, boludo. ¿Quién? ¿Yo? Sí, boludo. Sí, bueno, boludo. De entre los tres es el más rata. Hablas de un hijo de puta. Bueno, tengo muchas tácticas. Dale, boludo. ¿Qué tenés que hacer? ¿Van a ser las 6 de la mañana o no, no, así no. borrachándote? No, no, te digo. Por ejemplo, cuando me juntaba con amigos así, decían, che, lleven algo de comer, unas galletitas. Y yo llevaba las galletitas que sabía que no le gustaba a los demás y a mí me gustaba un Los poco. animalitos. No sé, Frutigrán. Llevaba la tapa de Oreo que Frutigrama. no tenía crema. Sí. No. Porque Usa su estaba en casa, imaginación, juntaba las chicos. dos partes para que tenga doble de crema. No, estos son esclavos, no, no pueden ir ni un blanco. No, o sea, ¿qué galletita has comprado? No, esas o bueno, o las salvado que o también cuando pinta compraba así en las Sin sal, sí. no, también en las sin sal, en las dietéticas llevaba Sin galletitas galleta era. Era el galleta que el envoltorio solo. inventario. Oh, estamos re mal, Entretenete, pibe, boludo. ya. Boludo, estamos haciendo un directo el 25 de diciembre. Estamos pa'l orto. Dale, métele. Y otro era, es lo que hago, siempre lo sigo haciendo. Cuando pido un Uber, digamos, estoy en tal esquina y lo pido para dentro de. Pará. Sí. Perdón, que te interrumpa. Vas a Wiz y pedís un lugar. Sí, por eso, ahorro para. No, pero pará. Digamos, estoy en tal esquina y pido el Uber, pero con la ubicación de dos esquinas posteriores. O sea, hasta que llego ahí, el Uber llega. Y me ahorro cinco pesos. Vos sabés que tenés que pagar más para ayudar a este país, ¿no? Vos tenés que ser el ajuste solidario, ¿no? No, no, no, pero llegó al mismo tiempo que el No, Uber, no, no, no, no, no me interesa ninguna excusa tuya. Vos tenés que pagar más, ¿eh? No me interesa. Pagá el 30%, rata inmunda. No, no, no, con tarjeta no puedo, pago efectivo. No me interesa. Este país se levanta trabajando, negro. Y en Trabajando. OJ. Y en OJ. Pero hay un olor a queso. Dale, sí. Nunca No se te subió jodo. tremenda No, perra en no, sí. no. Almaceta Almacita móvil. móvil. Te vamos a Joder, hacer perdón, unir a David. vos, boludo, que entendemos eso. Después tengo uno que creo que ya conté, no sé si escucharon, tenía una compañera de Me va a facultad. aceptar la promo. ¿Qué promo? La cerraron ¿De en qué la puerta. ¿Qué importa? promo? Haciendo kilómetros por la media. Tenía una Dios. compañera que le gustaba fumar, pero no le gustaba gastar en comprar pucho. Y Perdón, salía David. y hacía el recorrido del colectivo, iba parada por parada, pidiendo a los que estaban ahí, che, ¿tenés un pucho? Sí. Bueno, se agarraba, se lo prendían, daba dos pasos, lo apagaba y se lo guardaba. Y así juntaba 10, 15 puchos. ¿What? Tengo que hacer esto. Según tengo uno, alguien que conocí que fumaba mucho, dice que sabe peor. Igual encendés un cigarrillo y lo apagás, y después te lo fumás, sabe peor. No sé, ustedes saben. Si vos fumás, sabés. Yo lo he hecho y para mí sigue sabiendo igual. ¿Vos, David? Ocho. Respondé, boludo. Perdón, no escuché. No, la verdad que el punto de vista que me diste, David, me cambió totalmente. No, Dejo la no. cigarra en este momento. La verdad, como me interrumpiste antes, me chupa un huevo responderte. No, no, Pregunta, lo que yo pregunta. te había preguntado, Sí. lo que yo había preguntado, le dije a Ojo, de que yo tenía un conocido de que fumaba mucho. Y después lo apagaba así como estaba el camino. Y él me decía que siempre que fumaba de vuelta el cigarrillo que ya había prendido, sabía peor. No sé si Puede vos ser. fumás. Pero lo que hacía esta piba era, digamos, pedía y bueno, los que estaban ahí se lo prendían. Pero ella no aspiraba, sino lo tenía prendido y no le hacía la Funcionaba. pitada. Sino que se daba vuelta y ya con los dedos lo apagaba. Esa Epa, succionaba y se le pagaba de otra daba. forma. Le pagaba con otra forma. Niego. ¿Cómo se llama, pío? Y le daba la piteada. ¿Cuánto cobra? Bueno. No pucha. ¡Ah! ¡Es cara, hija de puta! Con lo que sale hoy en día. Después, no. Recuerdo de un compañero de secundaria. Sí, no, de la primaria. Que también no le gustaba compartir. Tenía la voz re cruda. ¿Cuántas veces resentiste, negro? No, sino que. ¡Te sobra uno! Él compraba, viste, en el kiosco de escolar, así, compraba un alfajor. Y como ya está veía que nos... tenía 30 años. Ya veía que nos acercamos a pedirle algo y no, se iba al baño a comer el alfajor para que nadie le pida. Ajá. Y es una buena táctica. Esto termina muy turbio. No, no. Terminaba comiendo alfajor cremoso. Siempre me termino comiendo un capitán en el baño, ¿viste? Epa, hay mucho. Banquen que voy a cerrar un poquito la ventana. Me está volando mis apuntes. ¿Qué apuntes tenés, hijo de puta? ¿Qué estás estudiando? Deja de estudiar y ponete a tomar la puta que lo pide. Deja de mentir. Deja de mentir a la gente. ¿Qué va a estar estudiando? ¿Qué apuntes? No, es que tengo los apuntes pegados en la pared. Tengo empapelado la pared de apuntes. Tengo post, David Herrera en mente. Re bien, no suena eso. Perdón, pero. ¿Cómo? Pegado en la pared. No, no, no, explícame eso. Sí, no. Boludo. Sí, lo dibujo, lo ¿A dibujo quién está... en grande. ¿A quién lo pego está en la buscando, pared? Boludo. ¿Por qué? Porque te imagino a vos como el meme ese, ¿viste? Que calculaba las cosas todo re desesperado. Necesito respuesta. Sí, no necesito dormir, necesito respuesta. No sé, digamos, onda que. Para que me quede en el subconsciente, así. De alguna forma. ¿Lo qué? ¿Lo qué? Los apuntes, los dibujos. ¡Ah! Yo pensé que el alfajor, el tu compañero. Bueno, hablando de cosas del colegio, había una época. A ver, vamos a fechar algo. ¿Se acuerdan el Shin con el dragón? ¿El qué? Había una época. Había una época donde los cumbia. Los cumbia. Se compraban un pantalón gym con un dragón en una de las piernas. Así, viste, todo. Ah, yo tenía uno de esos. Pero no por eso, si no me gustaba el dragón, nada más. Ah, ¿cuántas veces saliste a robar? Era de la onda cumbia. ¿Cuántas veces saliste a robar? ¿Te robaste? A ver, mostrame los brazos, ¿te han chocado eso? Y encima yo iba con ese a la facultad, boludo. El chabón iba, viste, a mostrar unas maquetas. Y bueno, gato, acá estamos haciendo unos par de tubos, viste. David, pase exponer y iba haciendo el pase, viste. Sí, con la maqueta en la mano. Y dice, pero ustedes, señores, ¿sabe dónde está la puerta? Ah, no, usted está re loco, negro, ¿no? Esto es una choza, ¿qué te crees vos, loco, eh? A mí me pagan 15 guaraníes, ¿eh? 15 guaraníes. Y lo más bueno, raro, porque era tipo bermuda que usaba yo, bueno, y rojo, estaba... rojo furioso. Y mi compañero... ¿Por qué rojo furioso? ¿Que estaba caliente, boludo? No, rojo furioso, bien rojo, y mi compañero Mauro me decía, no, esos pantalones de payaso, ¿cómo venís? Y no sé, ¿Pantalones de payaso? De payaso, me decía. Porque era de bermuda y me quedaba a la mitad de la pantorrilla, me llegaba. Pantalones payaso, va a ser la de reír del... Pantalones bombacho, era. Y bueno, o sea, ¿se acuerdan de esos pantalones, no? Bueno, ya David ya explicó, sí. Pero vos, José, ¿se acuerdan? Yo sé. ¿A qué iba con esto? No sé. De anécdotas. Sí, ¿algo, pero refrescame un poco la memoria, creo. Estoy borracho, boludo, refrescame un poco la memoria. Algo de la secundaria ibas a contar de algo, con ese pantalón. Sí, ¿se acuerdan que, no sé, donde yo iba pasaba mucho? Era recreo, salían todos los chicos, creo que todos los chicos del salón se iban al baño. Y yo pensé que era una cosa medio turbia. Epa. Y ojalá fuera, o sea, algo turbia, una una peteada, unas par de narices a línea, pero no. ¿Sabes lo que hacían? Se mojaban el pelo. No, se mojaban el pelo y se lo arreglaban así como tipo flequillo. ¿Qué? Y luego. Como el flequillo de Superman, así que. Nah, un flequillo tipo emo. Ah. Flower, ahí está. Sí, sí, sí, sí. Y con esa misma cantidad de agua, con mucho gel, o sea, era. No era gel, era grasa para piso, ¿viste? Algo bien. Que lo queda fijador, ¿viste? Y se lo ponían en la nuca y levantaban el pelo. Levantaban el pelo y quedaba, ¿viste? Estilo peinado tipo Sasuke. No sé si se acuerdan que estaba de moda eso. Sí, me acuerdo. Me acuerdo porque yo fui un pelotudo que tenía ese. Por eso. Por eso tu tono me acepté. Ay, Dios mío, me había olvidado de eso. Ya vengo, voy por el wiki. Ya vengo, voy a pegar un tiro. ¿Dónde está el romperracho? El romperracho, escuchame, boludo. Estoy poniendo mal, boludo. Ahora no sé si tengo tanta ganas que salgaste. La verdad que quiero escucharlo, David, publicarlo, la concha de tu hermana. No, bueno, David, esto se publica. Ya tiene una hora, se publica sí o sí. Vale, buenísimo, buenísimo. Una mierda. Entonces se lleva el esto debo escucharlo, boludo. Estoy tan puesto, boludo, las conchas. Y encima cuando tenés. ¿Qué tomaron ustedes? Yo estoy tomando cerveza negra. Negra, como ella. Pues con cerveza. Negra como Ed. ¿Y vos? Fueron como 5 latitas de cerveza, 2 Fernet. Me tomé un licor de menta, no me acuerdo en qué parte se metió el licor de menta, y ahora voy por el whisky. Bien. Epa. ¿Yo ya conté lo que tomé? No. Fernet y Fernet, nada más, creo. Me compré 2 Fernet 3 cuartos, 2 coca, los aniquilé y tomé un Fernet de medio litro puro. No, no le puse nada. ¿Fernet puro te tomaste? Sí, Fernet puro. ¿Cómo se llama este? A lo Alfred, que se iba a tomar Fernet Branca a Venecia. Más vale. Digamos que más vale, igual Venecia, déjame en invierno, que acá en Claypole se inunda mucho. Así que ahí sí, digamos que estoy en Venecia. Regreso a la compu y veo que Windows me está instalando algo. ¿Qué onda? Si desaparezco, bueno, aviso. Es el peinado. Windows 10 está instalando el peinado. Están pelando, instalando el peinado chic. El peinado chic. De hecho, hablando así de Windows 10, todo eso. No hablé de eso. No, tan solo me enteré, esta semana me enteré y me decepcioné, de que Netflix solo transmite 1080 en Windows 10. Rompe las bolas con eso, boludo. Si acá no corre ninguna tele a 1080. No, pero no tengo, en el monitor tengo 1080. ¿Qué va a tener 1080? Sí. ¿Qué va a tener 1080 usted, loco? ¿Qué va a tener 1080? 1080 aquí la dejé el gato. 1080 es lo que tenías que pagar, hijo de puta. 1080 por mira, el Smart que tengo yo. Es muy raro, porque el Smart que tengo yo, hablando así de problemas de calidad y transmisión, corre a 4K. Literalmente, corre. Mira que pongo la app de YouTube. Se pone las Nike. Sí, se pone las Nike. 4K, la... pienso. 4K a 60 FPS, los agarra bien. Ahora, yo pongo el código. Para transmitir desde el celular cualquier video, cualquier cosa que quiera ver, y no, lo agarra a 480. Trato de configurarlo y no se puede. Y me... Pero si pones un USB con la película a 1080 o a 4K, te lo agarra en 4K. No sé, porque no tengo un USB. No tengo esa tecnología. No tengo esa tecnología, boludo. ¿No tenés un pendrive? Sí. No tengo ni pan dulce, boludo. Ah, pero tengo un Smart de 60 pulgadas. ¿Qué mierda tiene pan dulce hoy, tío? ¿Qué te pasa con el pan dulce, Yo quiero comer pan dulce, boludo, pero fui al chino, donde sé que está todo más barato, 200 pesos me salía uno. No tengo la pared revocada, pero tengo el Smart, sí. ¿Qué tenés que pagar la heladera, la concha de tu hermana? Tenés que... No sé, boludo, enfrentar el chino de mierda. Anda como perro, puto. Y bueno, dale dos perros de la calle y por intercambio por un pan dulce. Yo creo que es un buen negocio redondo. Hablando de chino, el otro día tomé un jugo que tenía pedacitos de aloe vera. Así. Y estaba rico, ¿eh? Me sorprendió. Sí. Ok, tenía muy lindo, pero ¿qué tiene que ver con el chino? No sé, pero hablando de chino. Yo decía, tomé un jugo con pedazos de chino, pensé que iba a decir, pero no, aloe vera. O sea, estaba tomando té con los chinos. Aloe vera equivale a las cremas esas que te venden en el tren. Equivale a... El mentizán. Literalmente. Mira. Hablando de negocio. Vamos a pasar a ver acá. Hablando de negocio. ¿Ustedes qué opinan de ese post? Que la verdad que es un negocio totalmente redondo de aquel que se ofreció a filmar a que los familiares a grabar que los familiares se caguen a palo. Y que en este momento debe tener como 10 lucas el hijo de puta. Por minuto, seguro. Por minuto. Yo imaginaba al negro, viste, al muchacho este, porque es inteligente, la verdad que. Gente como esta levanta el país, te baja el dólar, te baja el DPI, todo. La verdad que es un tipo que, a diferencia de David, te lleva a los inmortales a comprarte una verdadera pizza. Y yo creo que el tipo está filmando en 4K, así como tipo filmaciones de documentales de animales, viste, salvajes, viste, todo eso. Y seguro hace una promo, porque me parece que debe tener una promo de llevarte perros, 3-4 perros, para que ladren alrededor de la pelea. Y ahí te hace un descuento. Yo creo que eso le funcionaría bastante bien. Lleve su pato pequinés. Lleve su pato pequinés. Ah, ¿cómo vamos en conurbano? Siempre cuando se cagan a palo o a tiro, siempre hay perros. ¿Por qué? No sé. De hecho, Reojo, haciendo zapping, vi que ¿cómo se llama este tipo? Sicioli, el que hace esas notas de conurbano siempre. Martín Sicioli. Sicioli. Sí. Estaba haciendo una nota sobre el club de la pelea del conurbano. Que se juntaban solo para pegarse. Después lo voy a buscar, pero qué locura. Ustedes buscan. Pero fue la regla del conurbano. Pero ya salió en la tele. Ustedes busquen cuando puedan, tengan tiempo, estén volados, estén aburridos. Porque Martín Sicioli. Ahora ponía. Sí, cortaba la transmisión. Ahora, como nosotros tres que estamos al pedo, estando en directo acá, busquen Martín Sicioli, Feria de Solano. Oh. O sea, es mi tierra, vale, me aprendo, mi país. No solamente es material bruto en diamante, porque no es oro, es bruto en diamante. Y qué genio, qué bruto. Martín Sicioli, ¿cuándo? Que está en la Feria de Solano. Okay. Que encuentra un tipo que esto es medio spoiler, pero la verdad que cuando, es al pedo, porque o sea, por más que lo diga, lo cuente yo. Es totalmente diferente a la hora que lo van a ver. Hay un tipo que dice, que empieza a mostrar su feria, ¿viste? Todas las cosas que tiene. Y había tirado, no, amigo, yo tengo un utensilio, ¿viste? Tengo unas cucharas, tengo unos tenedores, tengo una lavarropa. ¿Lavarropa? ¿Utensilio? ¿Ustedes saben lo que es utensilios? Sí, sí. ¿Los cubiertos o no? Exacto. ¿Ustedes creen que un utensilio es una lavarropa? No. Va, dependiendo de cuánta leja tengas, boludo. Porque... Tambor arriba, mandar comida, se ve como... Ojo, que agarra un muñeco Tipo marioneta re viejo, tipo del año 50, 40, pero literalmente de esa época. Dice, nada, este muñeco es del año de Luta Guapa, dice. Vayan a ver ese video, por favor, vayan a ver ese Bueno, video. en sí Son habría dos que ir a la partes. Feria de Solano. Mirá, la Feria Solano, yo tengo. Ah, yo iba mucho antes. Antes de mudarme, yo iba bastante porque era muy de comprar consolas retro, todo lo que sea Family, Sega, Play. Y compraba mucho. Ah, ¿Y me qué se salía conseguían bien las muchos cosas. cassettes ahí? Sí. Se conseguía muchos cartuchos de Family y Sega. Se conseguía muchas rarezas. Y debe estar viendo el video. Primer puto minuto y es oro puro, boludo. Clic derecho, copiar. Clic derecho, El pegar. guarda, Y bueno. clic derecho, imprimir, demanda. Lo voy a dejar en la pared para verlo cuando quiera. Era, lo tenía, viste, en la mesita de luz. Y decía el nombre del archivo punto MP4 salía en la hoja. Todo el link tenía, no fake. 100% real. 100% real y tenía el marcianito moviendo como esas lámparas que con el movimiento se movían, hacían esa ilusión que se movía. Bueno, era el marcianito que se bailaba. Oh, ese siempre existe. Este, bueno, yo tengo uno. Bueno, bueno, consigo muchos cartuchos, toda esa onda. Y una vuelta había encontrado una PS Vita completa, en caja, todo. Y le pregunto al negro, ¿cuánto pedí? 10 lucas. ¡Uepa! ¡Ah! ¡Ah! Tengo otra, Alberto, ya vengo. Ese toma champán, hijo de puta. Este abandonó el barrio de Lanús y ahora está en. No sé, en Canadá, boludo. ¿Qué hijo de puta? La 10 no lucas. luz. Ladrón de mierda. Y bueno, di vuelta y había un auto quemado, literalmente un auto quemado, lleno de frutas podridas. ¿Sabés lo que Ah, era bueno. ese olor, boludo? Terrible. Pero hubiese estado genial prendiéndose fuego con la fruta podrida adentro. Eso hubiese sido una maravilla. La Feria Solano he ido muchas, pero muchas veces a comprar consolas, a comprar juegos, a comprar herramientas, porque también te venden herramientas muy baratas, obviamente todo Sí, robado, obviamente, sí. lleno de sangre. Bueno, no me interesa. No me interesa si le robó a un ciego, no me interesa. La Si cuestión no lo es veo, no esto, es yo lo ilegal, compro. decía. Es legal. Está la policía, debe ser legal. Si no me atrapan, no es legal. Yo veo la municipalidad, el intendente acá cerca, debe ser legal esto. Le faltan nada más la factura A, la factura B, pero está todo en orden. Acá, campeón. Bueno, y la cuestión es que conseguí muchas cosas muy interesantes. Y había un tipo, una vuelta, que estoy hablando de 2011, porque fue apenas que empezaron a salir los capítulos de JoJo y de Hunter x Hunter. Creo que los dos salieron al mismo tiempo. Y había un tipo que vendía DVDs así, todo pirateado. Y me dice, no sabes la calidad que tengo de esta serie. Todo así me la revendió. Cuando me llevé y era Naruto en 4G. 4GP, boludo. O sea, no solamente tardé un milenio en localizar ese flaco, sino que me volví a comer. No me comí mucho, pero me vi dos capítulos de un relleno falopa de Naruto. En latino. Porque soy el más perrón de aquí. Porque soy el más perrón. Ojo que hay peores diálogos. Sí, no lo sé, pero es malo. No, o sea, el más perrón está al nivel de Goku transformándose en Saiyajin con los otros diálogos. Muy bien, a ver. Ay, Para, Dios. vamos a aprovechar que tomen algo o que pase una publicidad mientras. ¿Cómo te tenés los huevos llenos con la publicidad, loco? Desde hace 15 minutos tomando, boludo. Para ir machando. Ahí va. ¿Qué sos? ¿YouTube, boludo? La concha. Mission Star, reviews y gameplays vas a encontrar. Ultra Top, recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Star. Oh yeah, así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Listen, start. Y cuando querés saltar, a veces pasa cuando querés saltar con el con la aplicación del celular, apretás otro video sin querer. Y vos decís, la concha de tu hermana. Sí, no, yo odio cuando estás viendo un video y ponerle que a los 2 segundos te sale un cartelito que dice: che, pausamos este video porque no estamos seguros si lo estamos viendo. La puta madre, acaba de terminar la puta propaganda, estoy viendo el video. ¿Pero no usan otra aplicación para ver YouTube? Me cansé de actualizar. Hay una que la uso yo, no te pasa publicidad, lo puedes poner en segundo plano, con la pantalla apagada. Puedes bajar el video, puedes bajar el audio. Se llama New Pipe, New Pipe. Yo la tenía esa aplicación, pero llegó un punto donde me rompió las bolas tener que actualizarlo cada rato. Sí, porque tiene que ser actualizado manualmente. Exacto. Pero es mejor que comerte la publicidad de YouTube. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo, estamos hablando, por eso. Mientras me escuchen. ¿Y ya había pasado la publicidad? Sí, ya pasó. Es que ustedes no la escuchen. Y fue un otro anuncio de los que hacen posible la emisión de este podcast. Ah, y vos pasás así, vos no expones al público nuestras quejas así sin avisar. Onda, ¿vos te parece correcto que sepan que YouTube es una mierda? Onda. ¿Se escucha la música? El vecino puso con todo. No se escucha, ¿no? No, menos mal. Usted se tiene que arrepentir de lo que dice. Encima puse esas... ¿Vieron las músicas que ponen de YouTube? Que ponen... siempre que hay algún DJ, entre comillas, que te hace enganchados. Cualquier cosa. Voy a cerrar la ventana porque me revienta el oído. Sigan, nomás. Bueno. No, te iba diciendo, esto es una mierda, ¿por qué? Ya la segunda vez que nos mete así quejando, ¿no? Bueno, sobre todo a mí, obviamente. Sí. Me imagino. O sea, no solamente me quiere quedar, me hace quedar mal. Y no hablemos de Twitch, boludo. No hablemos de Twitch. Ah, Twitch. Voy a hablar algo. Lo actualicé y no me deja poner modo audio con la pantalla apagada. Cosas que antes podía. No, yo nunca pude. Yo lo puedo hacer todavía. No, porque yo ¿qué celular tenés? Yo lo elijo en modo audio, apago la pantalla y se me para el coso. Yo lo elijo en modo audio. Y también el Twitch. Amigo, ¿qué celular tenés, loco? Pero. Te pregunto en serio. Dale, respondeme la concha de tu hermana. Te pregunté 5 veces. ¿Qué celular tenés? ¿Qué celular tengo? El Moto G4 Play. Ah, yo tengo el G5 Play y no es que no te escucho porque problema. Subió volumen, ¿qué le pasa? Encima es vecino del frente, no de al lado. Pero bueno, al menos no es cumbia. Pero yo soy el vecino del frente. Ah, mirá el delay, la concha de tu hermano. Bueno, vamos a aprovechar y leemos algunos. Bueno, leo, más que nada los comentarios sobre. Hay varios sobre el episodio de la pizzería, te digo. ¿Cómo sí? ¿Sigue saliendo? Me van a tener que dar contexto porque no he visto los últimos 4, me parece. Oh, bueno, te lo perdiste. Bueno, vas. Adelantá 10 minutos y volvé. No hace falta verlo. Adelantá 10 minutos, subojo y volvé. Chúpame. Viaja en el tiempo, es una paradoja. Y... Terminaste ese farneo, ojo, que a donde vamos te va a esperar otro. Aparece otro ojo y te rompió todo en rayo, ¿viste? Mío, no, tenías que escucharlo a él, tenías que escucharlo. Llegaba y era tipo, mío, capo, ¿qué mierda sos? Soy más del futuro. Bueno, salud. Vamos con gato. El primer comentario de Agustín C, debe ser Agustín Casanova, es sobre el episodio número 36, secretos de la pizzería más barata de Argentina. Dice, genial podcast. Perdón, sí. Pero no es muy secreto porque todos le sacaron la ficha de uno. Pero cuando se pone en un video de YouTube los secretos de tal cosa, es más clickbait, así que vale. Están hablando de Ubis, ¿no? No, sí. Dale, pelotudo. Dice, este es un tarado, bro, no entendía nada. Te rompeo, boludo. ¿Por qué no escuchó? No sé. Por eso no puse el nombre, Ubojo. Es una pizzería random. Hay que buscarlo de vuelta donde vendía, donde iba a hacer petardos y había que dar un par de macanazos, boludo, en el pasado. No. Ahora vengo, voy a dar. No, sí, voy a agarrar el DeLorean, ahora vengo. Bueno, dice, genial podcast, un capo el pibe. Ojalá se pase otra vez para contar más anécdotas, así que no sé si te quedó. Ya conté para... Bueno, ahí ya había contado. Ahí te responde Agustín. Ya conté varios. Sí. ¿Quién? Agustín Casanova fue el que comentó. Gracias. Y el siguiente también sobre el mismo episodio es de Rick 10 o Ricas 10, no sé. Dice, un capítulo apasionante por los barrios porteños, con pizza, cotorritas, personajes variopintos, a toda turbina de tanta turbiedad. Así es, muchacho, esto es típico de Buenos Aires. Me han dicho, Rica, las de 10. Es más, Hugo se está perdiendo todos los personajes raros que tuve que toparme. Ponete al día. Porque... Terminamos de... Ponete al día, la concha de tu hermana. Ponete al día, hijo de... ¡Olíbeme! Ponete al día o te vamos a buscar, te vamos a pedir al perro. Te voy a tirar chasquibú. Búsqueme, capo, porque no me puedo levantar. ¡Ayuda! ¡Me pedía de borracho! Búsqueme, porque necesito ir al baño. Bueno, y el siguiente... Es en el episodio 37 especial WikiHow 4, que le puse 4 porque no recuerdo cuántos especiales vamos, pero creo que era el 4. ¿Quién dice... le tiró la idea a David? Sí. ¿David? Sí, decime. ¿Quién era el que tiró la idea del WikiHow? ¿Del podcast? No. ¿Del WikiHow? Del WikiHow fui yo porque no sabíamos qué hacer en un episodio. No, eras vos. No, eras vos. Era otro sujeto. No, creo que fue Mondoque. ¿Mondoque? Sí. ¿Por qué estaba pensando que era Eduardo Wolf? Puede ser, debería escuchar el primer episodio. Porque el primer donde aparece... A tu compañero. El primero... ¿Por qué todo polémico el tipo? ¿Qué pasa con Demo, la concha de tu hermana? ¿Que ya lo echaste? ¿Y a York qué? ¿Porque ser tucumano vos lo discriminás, hijo de puta? No, Demo está... Pero boludo, mirá el lado bueno a York, por lo menos no es peruano, ¿eh? Pero qué lindo. Palomas al cadaveche, se hace. Un vitel paloma, se hace. Dice, sobre el capítulo 37, el humo es gratis, que es... Me va a cagar a palo. Un canal colega que hace... podcast, se puede decir. Está en YouTube, hace... Más que nada tirando a... temas de la semana. Algo de rock, si es que les gusta. El humo es gratis, se llama. Si quieren, le pueden dar un vistazo. Bueno, dice... Che, ¿cómo me la sube siempre el tema del comienzo? ¿Cómo se llama? Se llama... The British no sé qué. Que lo podés... Sos una maravilla, boludo. Búscalo, googlealo, el British no sé qué. Por David H. Dale, búscalo. British. No, decirle, no sé decirle. No, vamos a decirle al tipo que ponga el tema de la intro, se baje la aplicación Shazam y listo. Y ahí encuentra el tema. Chao. Porque no. Si vas a esperar de David diciendo el bridge y no sé qué. Dios mío, ¿qué es eso? No, sí, Dios bueno, mío, ¿en serio vos sostenés este podcast, hijo de mil? Es que yo no lo conseguí el episodio. La intro, de hecho, les puedo confesar de que al principio no estaba convencido. No, las primeras dos o tres veces que salió no me gustaba mucho, pero me acostumbré tanto y ahora me gusta. ¿Y esta temporada van a cambiar del tema? Hay que comenzarlo porque esto creo que esto sí lo consiguió Daro, lo habló con el que lo hizo, porque se llama Ken Ashcorp, Britland City Themes, que igual siempre en los links de descripción de cada video dice el nombre del opening. Que lo charló, le dio el permiso, así que por eso lo usamos. Mira, no, entonces no lo cambian. Qué lindo. Ahora que decís que está en la descripción, boludo, me dan una gana de decirle aprender a leer, hijo de puta. Pero no voy a ser tan malo. Aunque tenés que aprender a leer, hijo de puta. Ah, sí, ya lo dijiste, boludo. No, cualquier cosa, buscarlo en Spotify, Bridget, no sé qué. Va a saltar de uno por David H. Dale, vos búscalo. Dale, sigamos. Bueno, el siguiente es ¿por qué mando yo? ¿Por qué? ¿Por qué mando yo? El 35. Porque cualquiera tiene más poder que David, boludo. No. David acá es único, es el comandante y... El único que quiso usar OBS, por eso. El único que cuando encuentren a uno me fletan, me parece. ¡Dale! Bueno, de parte de Johnny, que la verdad me gustaría que un día participe, porque cuando tocamos temas así de cómics, todo eso, comenta bastante. Así que si un día te copás, puedes participar. Dice, hola de nuevo, me dice, hola de nuevo David H. Hola. Lo de Superman 2, o sea, la versión de Donner no la vio. Si tenés el nick, un mega, pásamelo. ¿Ustedes lo vieron? Superman 2, la versión Donner's Cut. No voy a responderte porque te pregunté tres veces lo mismo. Bueno, después igual yo lo subo. Igual Johnny, fijate en Discord. Tal vez en esta semana lo subas. Me reinora, hijo de puta. No, es que a veces no te escucho. Es el tema. No, que si el comentario era largo. Es largo. Ah, bueno. Como la mía. Dice, che, lo que... no debe ser tan largo, entonces. Dice, che, lo que les diga que sale es que es oficial y cuando es rumor, aviso. O sea, nos está diciendo. Porque no me creen. Dice, ¿por qué? Porque soy negro. Ah, se refocaba. Dice. Sí, rajada acá, esclavo. Re violenta. Anda a retirar al algodón del campo. Ya te arreglaron el cuello. Dice, no me hagas sacar el látigo. Black Widow sale el 1 de mayo. De hecho, ¿sí? Se estaba comentando yo. ¿Y? Que empezaron a grabar temprano de este año la peli porque me parecía muy rápido que vayan a sacar la película. No sé a ustedes qué les parece. Black Widow. Yo tengo... No soy muy fanático de las teorías. Pero tengo el presentimiento de que es post-Endgame. ¿Te parece? Sí, por el traje. Ustedes ven... ¿viste cuando la chica mira de perspectiva? ¿Viste que está media despeinada? Que está todo el fondo medio destruido. Tiene el mismo traje de la que se había suicidado. Ah. Por eso me parece que pasa después de Endgame. Puede ser. No, el tema me parecía que lo hacen. Bueno, si lo hacen tan rápido es que va a ser una película bajo presupuesto. Bosteza y todo, dijo. Está bien, no contesto una mierda. No, ¿verdad? Ya que te aburro. No, ¿ya me... que te parió? No, la verdad me parece un embole lo que estás diciendo. Este pibe tiene una imaginación, escúchenlo, boludo. Dice, hay fotos del rodaje. Yo voy a pelotudear con el buscamina. Concept Arts. En la Disney D23 de este año salió un trailer exclusivo para esa comisión. Y varios actores hace como 3 meses terminaron de grabar. Se rumorea que para primeros días de diciembre sale el trailer, que es lo que salió. Lo mismo hicieron con Birds of Prey, que sale en febrero y recién salió el trailer en octubre. No sé qué les aguante, pasa. Quiero ir a ver. No, sí. Sí, quiero ir a ver a Harley Quinn en patines. Ya habíamos tenido, Ya habíamos tenido esta charla el día que estabas perdiendo en el crash. Sí, sí, sí, sí. Sí, quiero ir a verla. La verdad que el tráiler, a pesar que no es Beast of Prey, es Harley más 5, nada más. Uh-huh. Pero aún así, tengo muchas ganas de verla. La verdad que sí. Los Harley 5. Bueno, ¿qué te reí? ¿Qué te pasa? Y acá no, se refiere... Soltame. Me mataste. Vení, si tenés la voz, capo. Esto se refiere un poquito... A vos. Te vas a cagar como el Undernight, cagón. La vida del chico que tuvo que trabajar en esa pizzería tranquilamente puede ser convertido en una serie de Sebastián Ortega o una peli de Pablo Trapero, dice. Ojo al piojo. ¿Cómo? Dice, la vida del chico que tuvo que trabajar en esa pizzería tranquilamente puede ser convertida en una serie de Sebastián Ortega o una peli de Pablo Trapero. Así que... Pablo Trapero no, porque no me gusta cómo pasa el trapo. Y el otro puede ser porque tiene y protagonizado por ¿cómo se llama este? Sebastián Estebanés y Peretti, siempre es la fija. Y acuérdense que Darín lo meten aunque no quiera, así que seguro que va a estar. No, sí. Yo creo que va a ser nuestro productor por cuestiones de pizzería. Por canje, ¿no? Mirá, no quiero. Le damos todos los actores y aceptado. Cerrá el orto un rato. Chupame la pija, Emil. Cuando quieras, pero cerrá el orto. Mirá, no quiero ser agrandado esto, pero hay un montón de historias. Cerrá el orto, entonces. Que yo no desconozco por el momento, pero más que nada, un familiar muy cercano mío sabe. Porque ya lleva mucho tiempo en la pizzería y conoce un montón de historias más turbias de las que yo había contado. Yo solamente conté las que yo viví, no de las que me contaron. Ahora, si David quiere que yo las cuente, las que me contó este familiar, se va a abrir un Patreon de $100, así que a mi nombre. Yo lo abro. El tema es que alguien lo pague. A vos te van a ver. Y va a estar a mi nombre y cuando... Y un porcentaje, viste, se va a perder en el camino. Ah, encima que te comentan todavía de lo que yo conté, todavía querés que te pague a vos. Hijo de puta. Encima que te dormís sobre mi teoría de Black Widow. Ah, bueno, de hecho, Ujo, soltame. No, acá no, me dice, está describiendo el tráiler de la supuesta película. Yo no te estoy agarrando. De la película del chico de la pizzería. Dice, oh no, el alma de Malgavis está siendo sodomizada por el pomberito, el padre Grassi, mi tío y el pata de lana. Sí, también es una criatura de nuestro folclore. Para liberarlo, George tiene que viajar a Buenos Aires e ir a la pizzería más cercana, haciendo cosplay de Billie Eilish, subirse a una mesa y gritar: por el poder de Boronka, Malgavis, yo te libero. Y volverá al podcast nuestra querida voz de Loquendo. Saludos, chicos. ¿Por qué Billie Eilish? No sé. Porque estaba de moda en esa época, te ponían todos los trailers. Pero gracias, Johnny. Cuando quieras, pasate, pasate al vivo. Y trae un informe si querés. Habla solo. Y este es el comentario. El que viene es el más divertido, con el que me caí de risa. Porque parece comentario hecho por un. Fíjate. No, sabes que no me causa gracia, no. Parece comentario hecho por un tío mío. Es en el último episodio, el 38. Dice. Muy bien, querido. Te olvidaste bajar la cadena. Dice, de no parte, le, tu padre. ¿Le suena un tal Walter Arrese? ¿Walter Arrese? Creo que sí. Nuestro querido Wally. Wally. Sí, Wally. Me suena hasta mi propio nombre y no sé de dónde es. El comentario es, buenas. Y después se responde el mismo, dice, hola, no sé cómo funcionan los comentarios en los videos. Saludos, chao. Así. Tal vez pensaba que estaba en vivo, no sé. Es como eso, ¿viste? esas bandas que chicas que quieren salir al aire y publican su tema en YouTube y comenta la tía, muy bueno, sigue adelante, una cosa así, medio, voy a decir, what, porque, qué asco. Sí, sí, pasas. Ya es la segunda vez que me haces esto, ¿eh? No. Ya es la segunda vez, no te voy a tolerar más. Es una música alta y lo que suena bajito y que no. ¿Qué música alta? No se escucha ninguna música alta. Bueno, la del vecino. Y no se las hago escuchar porque si no me saca copiar. Ese vecino ficticio que vos creaste. Hacele clic derecho al vecino, boludo, y bajarle. Silencio. El siguiente, nos quedan tres. Okay. Es de parte de Oso Chino. En el episodio 38 dice: si tendré historias con Speedy y Telecentro. Vos, David H., pediste de baja por estar sin internet unos días. Yo estuve 3 meses. Y un amigo que vive cerca estuvo 2 meses. ¿Dieron algún mes gratis? No, las pelotas, te cobran igual. ¿Cómo se nota que se abusan cuando no hay competencia en el barrio? Y sí, suele pasar eso. Por eso lo mejor siempre es competencia. Aunque después te boludean de todo lado, pero al menos a veces ligás alguna rebaja. ¿Hay alguien en vivo? ¿En chat? No, creo que se fuera todo el lado, man. No, están haciendo las cosas como tienen que hacer, no como nosotros que estamos acá al reverendo pedo. Al reverendo en pedo. En pedo, sí, mal. No te escuché un carajo, David, disculpa. No. Bueno, pasamos al siguiente que se llama... Es un nuevo comentario, nunca lo vi a este usuario. Pero bienvenido. Dice, welcome Peronia. Dice... ¿Peronia? Welcome Peronia. Ah, nos está acusando de comer paloma. Dios mío. Qué Dios. Peronia. Sí. Dice, mejoró mucho la calidad del audio. Tremendo canal. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien quiere ser una paloma por todo? Y el paloma de oro se lleva. Y... No es de oro, solo lo pintamos de amarillo. Y bueno, el último es sobre el video que, bueno, lancé 2 videos sueltos. Uno con la publicidad del podcast que suena en otros podcast amigos. Y también sí, el del lindo, ending muy, para que... Muy, muy bueno, la publicidad muy buena. Sí. Pero hubiera estado mejor si se lo hubiera hecho. De hecho, eso lo imaginamos entre George y yo. Estuvimos pensando, pero le dije, hacelo vos porque vos. No, vos se lo dijiste porque es negro, nada más. Porque pata sucia, provinciano de tenías mierda, pensado por más... poner un colorado, pero viste como siempre los colorados los sacan por un negro, así que. George. Así que bueno, era la remake, ¿viste? Y después, bueno, participó en la parte de locución, que tiene su voz de terciopelo, nuestro amigo Ripar Lashiek. Bueno, el comentario es de Isaías Lafón, nuestro amigo de Zona Sur también es de Florencio Varela, me parece, si no me equivoco. Dice, ¿de Varela? Sí. Está agujereado. Dice... Ya lo escuché en Friendly Fire. Me hacen reír el corazón y otras partes. No, menos mal no aclaró cuáles, pero muchas gracias. Espero que... El alma. Los cálculos del riñón. Pero bueno, a ver, ¿qué me queda acá? A ver, me queda el último y después nos despedimos. ¿Para qué rompiste las pelotas, boludo? ¿Para traernos 2 horas nada más? ¿Dos horas? Bueno, sí, corto y después seguimos así, a ver uno más. Así que pasamos al último. 7 podcast, todo en pedo, ¿vale? Pasamos al último. Hasta que hubo no vomite todo, no paramos, ¿eh? Por más que sean 8 de la mañana, no vamos a parar. Pasamos a la siguiente. Bueno, vos, publicidad. Mañana tenés que visitar a tus abuelos. ¿Qué haces, Jopito? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No sé, nada. Voy a descansar, jugar jueguitos. No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? ¿Y eso qué es? Papá, es un programa de videojuegos hecho por especialistas que también toman mate y se putean. Hacemos análisis, debatimos noticias y aportamos sabiduría de este vicio tan hermoso que nos apasiona. Puedes encontrarnos en YouTube, iBooks, Spotify, Instagram y Facebook. O participar del chat en vivo por Twitch los sábados a las 18:30. Suena interesante. Bueno, si no me cuelgo, los escucho. No nos vas a escuchar una mierda, ¿no? Bueno, estamos de vuelta. Ah, pero tal vez no me agarraste quejándome. Bueno, ese era el último. Bueno, en sí debería tener uno más, pero no lo paso porque es de un podcast que todavía no lanzó ningún episodio. ¿Ah, el mío? No, de un tal... Creo que era Tito Nevia. Es un... Uno de los... Del círculo de Mission Start. Ay, ¿qué hace que... Con... Es que tira humo hace 5 meses. Pero ojalá lance. Bueno, hablo nada. ¿Perdón? Yo creo que la gente... Pero viste que sabías que... Anda a la concha de tu hermana. Anda a la concha de tu hermana. No sé por qué yo te digo perdón para escucharme, para escucharte mejor y me acerco al micrófono. Me debería acercar a la parlante. Momento, me tengo que acercar a la hornalla para escucharte. Un momento, mejor. Que tengo una toalla. Sí, decía. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, se nota que estamos hechos mierda. No, creo que Friendly Fire, la gente de Frank Gerza, portador de luz para otros. Y vos me habías dicho que yo haga una publicidad con mi material, ¿puede ser? Ah, también, sí, sí. Si es que ojalá vuelva, sí. O si vuelva? Querés, integrás a diferentes amigos que tengas. Podemos ir. Pero si de hecho. Pero si yo ya hago uno aparte, boludo. Porque, ¿hay algo que hablando? No sé. Hay algo que quiero decir. Ah, perdón. Ah, no estás en el. Para promocionar X video, boludo. No estás sonando nada. X video, boludo. Que no sea tan miserable, boludo. Vos sos el Badú de los podcasts, boludo. El Badú ni en pedo, boludo. Me corro con la fija antes. Ay. Sí, mínimo sí, soy el Marito Baraco, boludo. O quiero creer. Para un poco, ¿sabes? ¿Qué tenés? ¿Qué cobran dólares, boludo? Echa el huevo. No, sí, tenía pensado una publicidad. Pero como siempre está un ojo, ¿viste? No tengo ganas. Si no, que estoy, boludo. Tal vez cuando si volvés nos puedes invitar a alguno del podcast, porque en sí... ¿Cómo que volver, boludo? No soy la jefa. No, pero volver con tu... O con el anterior o con un proyecto nuevo. Ah, con el otro. El otro está re nismeado, pero sabe cómo. Lo nismeé tan nismeado que no se dio cuenta que fue nismeado. Bueno, pero vos tenés la patente sobre el nombre, supongo. Tenés la contraseña de la cuenta. Ah, no sé. No, la verdad que no. En realidad, la verdad me chupa tres huevos, boludo. Así nomás de... Y para el que no sepa, nuestro amigo Kamikaze participó de podcast dale llamado... Dale con Kamikaze, bueno, KM. Bueno, a mí me sale. Bueno, una vez dije KMKZ y todos se me cagaron de risa. Me dicen, no, se lee Kamikaze. No, se lee KM. El que se cagó de risa que venga me la chupa. Participaba de un podcast llamado El Otro Nido. ¿Cuántos salió? ¿7 capítulos o 10 eran? Y salió bastante. La primera temporada salieron 13. Sí, aunque te digo que los primeros 13 había que poner muchas ganas para escuchar. Por la calidad. Está grabado desde un celular. Como o sea, este. Sí, pero imagínate dos personas. ¿Vos te pensás que sos gracioso, pelotudo? Sí, más que vos, Gil. Solamente porque tenés una risa chistosa. Sí, o sea, está grabado en un celular como si fuera algo muy, muy berreta. Y lo otro ya están grabados de Discord, así como este. Que, no, sí, los primeros tres traten de obviarlo. Si lo quieren escuchar, realmente no hace falta escucharlo. No es porque me dé vergüenza, sino porque van a perder tiempo. Tiempo valioso. Yo lo que puedo recomendar de ese, yo hice, es dos especiales, que es de Furikuri y de Rocky, nada más. Que son largos. Así que acuérdense, cuando se quieran esmañar, pongan eso de fondo. Pongan esos dos y van a estar en la ducha ahí tranquilo, con charco de sangre. Con el agua roja, ¿viste? Sí, quédense tranquilos. Háganlo, tranquilos. Eso es chistoso, este idiota, lo voy a buscar un día. Bájate, pere, Gil. Resistiendo con aguante. Apurate, boludo. Ya comito. Y solamente esos dos recomendaría. Lo que sí, el año que viene puede ser, no voy a prometer nada, pero por ahí en este programa, porque no tengo otro para expresar esto, o por ahí hago un especial del otro nido sobre Resident Evil. Estoy jugando todos los juegos y quiero hablar sobre eso. Primera decime parte. Decime que vas a jugar el Outbreak, boludo. No los tengo, esos no los tengo. Emulador, capo. Emulador, VPN y jugamos multijugador. No, disculpa, no estoy a tu nivel. Tan bajo no era. Dale, te carreo, boludo. Esta vas a. Estoy jugando. Para un poco como... de hablar. Pará de hablar, la concha de tu hermana. Déjame terminar, después podés hablar toda la pelotudez que vos quieras. Sí, lo puedes ni hablar. Así quiero que solo falta un ojo de... que tenga su podcast. ¡Dale, la concha de tu hermana! Ahí está el otro. No, perdón, pensé, como tomaste de un aire, pensé que lo estaba terminado. No, ya fue, me calenté, boludo. Cancelo el podcast. Dale, que ahora que me callé. Cancelo el podcast, ahora le beso a los niños. No, ahora sabes que voy a romper tu modem, voy a romper todo tu PC, no se va a publicar más. ¿Dónde vive en Quilmes? No, ahora te voy a buscar. Yo qué sé. Oh, Dios. No, la verdad es que quiero hacer un especial sobre Resident Evil. Quiero contar la gran diferencia que tiene entre las dificultades por cada juego, las historias y dónde las cagaron y dónde no, dónde había muy grandes ideas. Y después, esa va a ser la primera parte, porque se va a dedicar todo solamente en lo que es videojuego. Y la segunda parte se va a dedicar en todo lo que es libro. Estoy también leyendo los libros de Resident Evil. Y son muy interesantes, hay cosas que no están contados en el juego. Ojalá. Y si... Tercera vez que me dejan en silencio. Tercera vez. ¿Cómo quería que no callara? Aguántatela. No. Una cosa es callarse, respetar el... cuando uno habla, y otra cosa es hacer la pausa gigante, como que... La verdad que me chupa un huevo. Tu pausa gigante y el tomar aire es lo mismo, campo. No. ahora te entendí. Sos un hijo de puta. Te voy a buscar. Pero bueno, hablando de temas... De ahí, el Internet Explorer funcionó, capo. El próximo, si es que quieren participar, no sé cuándo... Porque este podcast no tiene ni día ni horario, como se darán cuenta hoy. No, ya te das cuenta. Ni tema tiene, boludo, salió del pedo, ¿no? ¿Te das cuenta que estamos... ¿Cuánto estamos remando? A ver, Dos horas y media, creo ya. Dos horas y media, hijo de puta. Ah, no, nada. Perdón, casi dos horas. Dos horas y media de nada. De nada, no hay nada acá, boludo. Pero está buenísimo. Yo creo que se van a cagar de risa la gente que va a escuchar esto. No, creo que los primeros 10 minutos es algo entendible y el resto es pura risa, literal. Yo lo volveré a escuchar porque debo. Ay, no, yo no quiero ni acordarme de lo que estoy diciendo. Bueno, para próximas emisiones, lo que se viene va a ser, si ustedes me quieren ayudar, pues si van a estar presentes. Informe sobre jueguitos de coches gladiadores. No sé si recuerdan, como el Vigilante 8, Twisted Metal. No, porque me chupan un huevo los juegos de carrera. Bueno. El Rocket League corre ahí. Sí, así que si querés puedes participar. ¡Te reclamó el visto! No, no escucho, boludo. Por eso, si hago silencio es que no sé qué decir. Te preguntaste no, no, no, no, no solamente. No solamente me clavó el visto, sino me bloqueó, me denunció, me bajó la cuenta, todo. Carta documento. Ya es la cuarta vez que me lo hace. Orden de restricción de 200 metros. ¿Pero qué te pasa, boludo? 25 de diciembre, ¿qué tenés contra mí? Es que sonás muy bajito. Clic te derecho, boludo, de subirle el volumen. De subir el 200%. Está. Estoy con un celular, capo. O sea, por eso. Más volumen no puedo subir. Bueno. No sé, cada vez que hablé, hacerle un trabajo al celular, boludo. No sé, hace algo. Lo porteo, boludo. Pero bueno, a ver, tal vez mañana... No, muy difícil. No. A menos que lo quieran hacer con resaca. Como si mañana estuviera vivo. Mañana sabes cómo te voy a buscar, boludo. Porque ya es la cuarta vez que me clava el visto. A ver, cuando me despierto quiero fotos, boludo. Así que tal vez cuando salgas, cuando sale, sale. Así que igual pues gracias por participar programa. Siempre a ustedes. Y siempre a los que escuchan. En este momento creo que nadie. En este momento no, pero como siempre, compartan. De hecho hice tarjetas, las voy a pegar en los baños. A cualquier baño que vaya voy a pegar las tarjetas. Con publicidad de podcast. No, te digo, vos sabés que vas a traer la peor gente del mundo, ¿no? ¿Sí? Decir que una pizzería no tiene baña, sino las pegaba ahí. Disculpe, ¿usted qué vende? ¿De cuál? ¿De cuál? De la de Google. Bueno, así que algunas palabras de deseo de fin de año. Unas palabras de brindis finales. Ubojo. Tomen hasta que tengan un coma etílico, porque después no van a poder. Feliz Navidad, Año Nuevo y la chota que venga después. Así que, no sé. Y... tengo ganas de ir a la cama y no puedo levantar. Caime, cassette art. Unas palabritas. Ah, sí. Lo mismo que Caime, pero duplicado por dos para todo el mundo. Así que muchas gracias por escucharnos. Le chupó un reverendo bot. No, porque como no dijo nada, hay que pisar. Hay que pisar. Ya es quinta, boludo. Ya es jurada. Nunca me volví a preguntar. Se la que deja aplicar a él y encima te recabe. Sí. No, pero le di tiempo para que responda y como dije, bueno. No decía nada. Y hay alguien que habló, no sé, a ver, para. Nunca preguntó, viste, che, estás ahí, no, nada. No. No, me importa tres huevos, voy a seguir, bueno, voy a seguir con el programa. Capítulo, no vemos. Qué tipo injusto. Mirá que le hice uno de los mejores programas por 2 horas y media y mirá cómo me trata. Es bastardo. Le ganó al de Coso, el de Masita versus Galleta. Porque para mí ese fue el mejor programa. Ah, bueno, se me borró el comentario. Ese pero... y el de la empanada de higo, porque lo tuve que editar yo la concha de tu hermano. No, yo digo que acá alguien comentó, no sé si lo pudiste llegar a ver en Twitch, pero bueno, saludos, no sé, alguien que esté despierto. Ah, Panchete, sí, ya lo estamos yendo. Llegaste como 2 horas tarde. Volví a escuchar que es lo mismo que nada. Moon Knight. Corrudo me dice nada, boludo. Chupame la pija. Ah, te conoce de tiempo, parece. Sí, boludo, un solo amigo de otro disco. Andá, rajá de acá, peruano. Bueno, un top peruano. Es un chiste de Discord de mí. Andá. Anda, foquita farfán. Es como. Ubojo está como el. Como Buddy que dice peruano, peruanos por todos lados. Sí. Ay. Bueno, así que chicos, fue un gustazo. Por lo menos voy a cortar si queremos. Si quieren, seguimos un rato, pero esto ya lo voy cerrando. Algo así, que decir. Así que. De lo más seguro que empiezo a hablar y pone la. Pone el ending, boludo. Porque es así. Es tan cara de verga que lo va a hacer, boludo. Es un hijo de mil putas. Seguro me estoy quejando al pedo porque lo va a poner. Va a poner los créditos ahora. Ya lo, ya está, lo, puso, ya lo puso, boludo. No, dale, dale. Ay, bueno. Ay, me duele. Ay, me estoy rumiando que... y me voy a llegar al valle. Así que, George, cerrámelo. Ah, no, cierto que no está. George está quebrado, boludo. Yo no sangre. Habla cuando tiene que pedir algo, nada más. Y es un pico de cada botella que está tomando. Está diciendo feliz Navidad, boludo. Como a las 11. Como debe estar, entonces. Y yo le dije, feliz Navidad, que la pases en pedo. No me respondió de dentro. No, no, ya perdí el celular. Olvídate, lo perdí. Debe estar cagando la trompada con toda la comisaría de Tucumán. Y sí, porque hay. Sí, estoy seguro que sí. ¿Ya cortaste? No, no, todavía no. No, bueno. Así que. Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Así que hasta no, luego. Sí, bueno, no ¿qué sé. Son, Julián Wedge? No sé cómo lo hace George. Siempre como lo hace él, yo no me aprendí al final. No, soltame, soltame, que... soltame un ojo, soltame que este lo mato. A este lo hago pollo. Que tengan una buena semana. No, ni en pedo.